casa nacieron mis hijos. Y en esta casa mi esposa murió. Y de esta misma casa el más pequeñito se fue para siempre y nunca volvió. Por eso, Señor, no puedo vender casa que es mi humilde hogar. Sé que un día cualquiera volverá a mi niño y quiero aquí mismo volverlo a encontrar. ¡Ay! No la vendo, señor, no la vendo. Gastada, carcomida y vieja. Todos esperamos a que el niño volver. Si no vuelves nunca, quisiera dormirme en un sueño eterno junto a su pared. Aquí en esta casa nacieron mis hijos. Misma casa, el más pequeñito se fue para siempre y nunca volvió. Por eso, Señor, no puedo vender esta vieja casa que es mi humilde.